Nada, no, cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Chanfaina Bizarra. Buenas noches, Anguito. Anguito. Buenas noches, San Pablo. Anguita no hablaba un poco. No. Estamos en inglés coordinando. Conjugando. Copulando. De conyugera. Copulativas. Bueno, hoy no va a estar Antonio. No. Hemos recibido noticias suyas hace breves minutos. De que está vivo. Está vivo. Pero lo ha secuestrado el profesor Cuacamán. No, lo que pasa es que no tiene voz. ¿Cómo que no? No. Ah, te mando otro mensaje, entonces. Sí. Sí, no. No tiene voz, con lo cual lo vamos a llamar ahora para reírnos de él. Sí, en un ratito. Sí. Y bueno, hasta luego cuando esté recordando las cosas. Es que hoy hay un montón de cosas para empezar, es que me vienen a la cabeza. Bueno. Bueno, antes de todo, vamos a recordar cómo puede la gente... Primero, bienvenidos a Quack FM, que no lo hemos dicho. Sí, sí. Bueno, pero ya llegaron. Si ya llegaron, ya. Están en la 103.4. ¿Hoy? O en la página web www.quackfm.org. Exacto. Y si quieren entrar en contacto con nosotros a lo largo de este nuestro, vuestro programa, pueden llamarnos al 981-16-70-00. ¿Con qué extensión? 2232. 2232. 16-70-00, 2232. O mandarnos un Emilio. Que es como llaman las gentes de los años 90 a los emails. No, incluso nuestros padres, gente de los 60 también. Bueno, quiero decir, la gente que empezó con la informática. Muchas veces la gente que dice Emilio también dice FNAC. No, mi padre dice email y dice cualquier cosa menos FNAC. A ver, puedes decir FNAC, bien marcado, pero... No, pero eso es aquí en España, porque hacemos a la inglesa, pero un día iba por la calle, no sé si era una francesa o Sander, que decían FNAC. ¿Cómo sabías que eran franceses? FNAC. No sé, porque no hacían pronunciación en inglés. Ya. No voy a hacer chistes de bueno, penis. Da igual, es FNAC, bueno, pues da igual. Pero es curioso que a partir de cierta edad, había que averiguar el año, la gente dice FNAC. Bueno... ¿todo esto a qué venía? Que me perdí. A que... el correo. Emilio, muy bien. Sí, correo electrónico. Nos podéis escribir a nuestra dirección de correo electrónico, que es chanfainabizarra@gmail.com. Pero que se escribe gmail. Y con esa misma dirección de correo podéis agregarnos al Messenger, al cual estaremos conectados en breves instantes para chatear con nosotros en directo. Pero también podéis chatear con nosotros vía Facebook, el chat del Facebook, agregándonos al Facebook de Chanfaina Bizarra. O yo creo que si pones facebook.com/chanfainabizarra salimos. Pruébalo después. Bueno, probando vosotros en casa. Sí que sale. Y también tenemos 20. Esta semana no hay encuesta, pero bueno, la semana que viene haremos una. Tengo una muy buena, pero la diré después porque va a venir a colación de otra cosa. Ah, me encanta bien. La palabra colación también. Sí, metí con lo que sea colar, ya está. Sí. Bueno. Y... bueno. Según qué cosas. En fin. ¿Qué más? ¿No hay alguna manera más de ponernos en...? ¿20 lo hemos dicho? Sí. ¿En contacto? ¿20 lo hemos dicho? Sí. Bien. Ah, no, la superpágina. Que sigue sin estar actualizada. Bueno, pero... pero bueno, mira, me comprometo personalmente... Uy, cuidado lo que te comprometes. Claro. Personalmente... La última vez que te comprometiste algo, tuvo un apagón en la caixa esta. Me comprometo personalmente a decirle a Antonio que actualice el podcast. Bien, me parece una... De hecho, se lo decimos ahora, en cuanto lo llamemos. Vale. Y bueno, vamos a tardar unos minutos más porque pide una nueva versión de Messenger, así que todavía no vamos a estar en el Messenger. Bien. ¿Has aprendido algo esta semana, Iago? ¿Iago? Sí, pero te lo explico luego. Entonces puedo decir yo, he aprendido dos cosas. Dime, ¿cuál es la primera? La primera es que no es lo mismo una cosa que la otra. Me explico. He escuchado una conversación hace breves instantes en los vestuarios de un complejo polideportivo. ¿Sí? Una conversación entre dos puriles, para aquellos que no sean de Coruña y no chan en Coruña, a dolor. ¿Sí? Es dos personas de edad avanzada, pero no ancianos tampoco. Ajá. Como los viejos, ¿no? No mi vieja. Bueno, que uno decía, ah, pues yo voy a Vigo más o menos cada 15 días. Y otro decía, ah, bueno, yo es que a veces voy semana sí, semana no. Y es, hay un matiz que se me escapa, pero no es lo mismo ir cada 15 días que semana sí, semana no. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es distinto. Pero bueno, a mí se me escapa. Un momento. ¿Qué pasa? Es que tengo unos monstruos aquí a la izquierda. Sí, bueno, tenemos que decir que estamos de obras aquí en el, en el, en el estudio José Couso. No, que ha estado francés. Entonces estamos en el estudio José Couso y se va a inaugurar el estudio de grabación Alexandre Bóveda. ¡Estamos intentando hacer un programa! Que quieren entrar. ¡Que entren! Que pasen, bien. ¿Y dos huevos duros? ¿Qué? El estudio de Alexandre Bóveda, que lo vamos a... Sí, a inaugurar y están aquí de obras. Pero bueno, si oís jaleo de fondo, es que es normal. Sí. Paso, paso. ¿Tú por qué micro vas? ¿Por qué micro vais? Ah, ya sé que no me oís, da igual. Bien, ¿qué más? Hola, bueno, hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué tal van las yo obras? También. ¿Qué tal estamos aquí obrando. ¿Trabajando en ello? Sí, estamos en obrística. Obrística. Obrística. Ahora estamos con mesística. Os estamos molestando un poco, pero eso, pero todo va a ser por a greater good, que dicen los ingleses. Mesística no tiene nada que ver con balones de oro ni leches. No. Bueno. Aparte, yo creo que los balones de oro deberían ser un premio porno. Correcto. Y los globos de oro también. Bueno, claro, masculino y femenino. Bien, bien, bien. Ya está. Muchas gracias y bienvenidos a Chanfaina Bizarra. Os queda 50 y pico minutos por delante de diversión. Sí. En Quack FM. Víctor Grande, señores. Un aplauso. Muy bien. Bueno, pues tampoco va a ser mucho más follón de lo que tenemos habitualmente en Chanfaina. O sea, correcto. Sin no más dilatación, si quieres. No, pero aprendí otra cosa. ¿Qué? Ah, es verdad. ¿Qué más aprendiste? Me dediqué toda esta semana a... Estás a punto de ser golpeado. No pasa nada. Esto es... Bien, bien. Esto es radio de alto riesgo. Esto es un deporte extremo. No pasa nada. Me puedo quedar sin nuca. Me he dedicado al estudio de la cría del erizo común. ¿El puerco espín? No. Sí, en ¿sí? La región Shiseido de Japón. ¿De Shiseido? Sí. Explícame eso. Pues he estado toda la semana buscando información, documentándome para hacer un especial. Y ¿sí? He llegado a la siguiente conclusión. Dines. En Japón no hay erizo común. No hay erizo común. Ajá. Con ¿entonces? Lo cual ha sido una semana perdida. Ah, pero bien. Es una más, tampoco pasa nada. Bien. Bueno, despedimos a los obreros, sí, a los obreros. De Quack FM. Luego, ¡chao! ¡Chao! Luego igual los llamamos otra vez. Para esto rellena el programa. Sí, parece, vamos con... Oh, Dios. O sea, para hacer más río tú que ellos. En fin. Vamos sin más dilatación a comenzar con las... Pero eso, no estudies el erizo común de la región Shiseido de Japón. Yo te cuento luego lo que aprendí, que ahora mismo no me acuerdo. Vale. Vale, bien. Empezamos. Vamos adelante. Noticias bizarras. Dios. Ah, no, que no es tanto. Hemos encontrado el tercer en discordia. Ah, el señor. ¡Hola! Joder, pero hoy llegaste muy pronto, ¿no? ¡Puedo hacer yuhu! Pero solo por este programa, no te vamos, venga, a pagar más, que lo sepas. Bueno, da igual. De hecho, te vamos a cobrar por hacer el yuhu. Vale. No, te lo vamos a descontar del sueldo, mejor. Ah, mejor. Eso mejor. Bueno, vamos con la primera noticia de hoy. No, tú no dices nada más que yuhu, lo siento. Guito, no le dejes ponerse a los micros, por favor. Yo que estoy ocupado. Bueno, ¿empiezo yo o empiezas tú? Empieza tú, que yo tengo el chándal limpio. Pero, por curiosidad, ¿qué estás buscando? Luego te lo digo. Bueno. Oye, pero basta ya, ¿no? No. El colmo de los ladrones... Bon Vivant. ¿Quién? Bon Vivant. Ah. Que debe ser de la buena vida. Pero en François. En Jabacho. Unos bandidos entraron a una casa, robaron y antes de irse, cocinaron, bebieron vino y vieron una peli porno. Anda, ¿en ese orden? No lo sé. En Alice Springs, Australia. Salud. ¿Sabes que en Australia el inglés lo hablan? Dice Australia, Australia. Mucho más de All Springs. ¿Eso lo aprendiste en clases de inglés? No, lo aprendí oyendo hablar a Chase. Ah. El de House. Sí. Bien. Un grupo de ladrones ingresaron en una vivienda, reunieron cosas de valor y antes de retirarse. Como por ejemplo el chocolate. Valor, efectivamente. No hagas policía, venga. Bien. Se cocinaron unos huevos fritos, pollo, bebieron vino espumoso y hasta tuvieron tiempo de ver una peli pornográfica antes de irse de la casa. Esta debió ser interrumpida cuando los propietarios de la casa llegaron a la misma. Los legítimos dueños de la vivienda, quienes solicitaron no ser mencionados, viste que bien hice la parte ahí. Sí. La expresión. Expresaron su enojo por el robo y planean mudarse de casa y de ciudad. Y no se quedan cortos a la hora de hacer declaraciones porque dicen: nos vamos de este basurero. Estamos hartos. El último en salir, que apague las luces. Y si no, ventalla e fais monja. ¿Cómo era? No intentes hablar catalán cuando no sabes. Pues, yo es que en la intimidad. Bueno. Todo menos. También habría que apagar la tele y el vídeo porno que dejaron encendidos los ladrones al huir. Oh, qué gracioso que redactó la cosa. Bien. Bien, ¿tienes tú? Sí, sí. Si te digo cuánto pesa un kilo, ¿tú qué me dices? 1000 gramos. Pues parece ser que no está la cosa tan fácil. ¿No? Pues no. Porque sácame del error. Los científicos están buscando respuesta. ¿Cuánto pesa un kilogramo? La pregunta parece tonta, pero algunos científicos siguen buscando respuesta, acabo de decir lo mismo en 10 segundos, sin perder la esperanza de avanzar hacia un valor constante para el kilo, independiente de todo objeto físico. Podríamos ir más allá. ¿Cuánto mide un metro? Primero vamos con... Ah, no, pero eso creo que está en relación con los meridianos terrestres. Primero vamos con el... Con lo cual kilo. Eso sí que se sabe fijo. Vale. Continúa. Desde 1889, el kilogramo está basado en un cilindro compuesto por un 90% de platino y un 10% de iridio. ¿Cómo? Iridio. Fabricado en Londres en 1879. Y conservado bajo una campana de cristal en la oficina de pesos y medidas de Sèvres, cerca de París. ¿Viste cómo? Es que... Sí. Petra. París. Bien. L'amour. La Corogne. Oye... Sigue. Hasta ya. Las mediciones realizadas desde hace más de 100 años muestran que el kilogramo ha adelgazado. Sacre bleu. Su masa ha cambiado el equivalente todo de esto un... por culpa del Chanel y esta gentuza. No creo, es el francés que te hace más. Gaultier, es. ¿Tú conoces algún francés gordo aparte de llevar Depardieu? Obélix. Gracias. Desde... Las mediciones realizadas desde hace más de 100 años muestran que el kilogramo ha adelgazado. Su masa ha cambiado el equivalente de un grano de arena de 0,4 milímetros de diámetro. Milímetros. Bien. Lo suficiente para que los científicos de todo el mundo estudien... Perdona, ¿milímetros o milímetros? Milímetros. Milímetros. Sí. Lo suficiente para que los científicos de todo el mundo estudien una definición que pueda pasarse del objeto físico, tal como hicieron con el metro, definido ahora por la velocidad de la luz. Ah, la velocidad de la luz. Vale, es que antes yo creo que está en función de los meridianos o algo así. Pues la idea que tienen es redefinir todas las unidades básicas: masa, distancia, tiempo, etcétera, con valores estables y universales, no con, digamos, este objeto, este coso de platino e iridio que tenían. Para el kilogramo, los científicos sugieren el uso de la constante de Planck, que es el ruido que hace un electrón cuando cae. Sí. Correcto. ¿Y al eructar? Gracias. Perdón. Uy, qué mal más. Por favor, basta bueno, ya. Vale. Lo constante de Planck se define como una fórmula llamada H. Eso no es una fórmula, es una letra, en fin. Queda por definir la relación entre el kilo de toda la vida y la constante de Planck. Para eso se están realizando experimentos en todo el mundo. Los científicos utilizan balanzas del vatio, un aparato que permite convertir la potencia mecánica en potencia eléctrica y viceversa. Bueno, en resumen, que el kilo pesa menos. Que más o menos para 2015 puede que ya queden... Ya esté establecido para siempre. Ya dan tablas ahí, mira. Eso. Podríamos entrar en un interesante debate. ¿Las leyes de la física son inamovibles? ¿O lo son solamente en este universo? En este universo... Debatimos durante el resto de la hora acerca de esto. Bien. Espera que ponga el ambiente. Yo de verdad pienso que no podríamos establecer una praxis válida acerca de los métodos físicos que se pueden aplicar al universo conocido. ¿Por qué no sabemos lo que... Bueno, me cortas cuando sea. Adelante. No, es que ya me quedé sin palabrería. Vale, entonces vuelvo a la música. Lee otra noticia mejor, vale. ¿Qué? Vuelvo con la música. Vale. Sí, ahora la subes. Bien. Le despiden por mostrar sus desayunos. ¿Qué? En Twitter. Pues para que luego digan que todas estas nuevas medios de comunicación, estas nuevas tecnologías son útiles, son útiles. Pues a este tío, por abusar del Twitter, ya verás lo que le pasó. Se llama Justin, Timber. Con lo cual ya es una desgracia. Bieber, Timberlake. Va a venir a... hay concierto en España. ¿De qué? En el país de al lado, de Justin Bieber. No digas esas cosas, ¿eh? ¿De qué? Del país de al lado. Joder, Guardiola. Al pasar los Ancares. Venga. Bueno. Justin Trevinca, Giddens venga. No había llegado a debutar con el Power Electronics Valencia, es un equipo de la CB. Correcto. De Valencia. Y ya está en la calle. La razón, su bajo estado de forma y la forma, valga la repugnancia, en la que el jugador presumía en Twitter de su descuidada alimentación han sido los motivos principales para su despido. Ya no contamos con Giddens y se lo hemos comunicado a su agente, señaló Pesic, el entrenador del Electronics, que añadió que el jugador se encontraba en un bajo estado de forma tras haber estado varias semanas sin entrenar. Pesic dijo que si el equipo estuviera en pretemporada pondrían en forma a Giddens, pero ahora están en tres competiciones y no hay tiempo suficiente. Al club valenciano no le ha gustado la poca implicación que ha demostrado en el trabajo y, de hecho, ya no se ha ejercitado con el primer equipo en los últimos días y ni siquiera estuvo en el pabellón de la Fuente de San Luis el miércoles en el encuentro que enfrentó a su equipo contra el Zalgiris en la Euroliga. Vaya. Además, tampoco gustó que el jugador presumiera, ojo al dato, de la... ojo para la cinta Stop the Tape. Poco adecuada a su condición de deportista de élite en la red social Twitter, en la que ha incorporado numerosas fotografías de sus desayunos, comidas y cenas. Y además había una imagen en la noticia que su desayuno era un pedazo de sambisque, 3-in-1, con bacon, huevos fritos, huevo frito, más bien solo uno, queso, 3 niveles y uno de los desayunos que se metía el campeón entre pecho y espalda cuando debía estar entrenando. Cosa fina. Así que yo creo que es el primer caso que se ha despedido a alguien sin llegar a entrenar ni siquiera. ¿Me da tiempo? ¿Te da tiempo? No, sí que te parece, vamos... Sí, vas llamando a Antonio, además. Ah, pues llamando a Antonio. No, ¿lo llamamos ahora? Mientras leo otra. Lo llamamos después. Lo llamamos después, más tarde. Bueno, llamamos después. Pues dale a lo que veas. Vale, mete pues lo que quieras. Vamos a seguir con Chanfaina. ¿Cuál café? Bizarras. ¡Yuhu! No pega, joder. ¡Yuhu! Oblea. Va, mejor. Hostia de misa. Porras, se me olvidó una sección nueva. Con esta música. Sí. Hacía mucho que no entrábamos en esta sección de recogimiento. Pero no os asustéis, porque aún no nos vamos. Ah, no estamos recogidos. No sé si tipo eso, de eso es porque nos hemos portado bien. Sí, yo creo que sí. ¿Y tú? Yo no. Bueno. De hecho, me voy a confesar por algo aún pasado. Antes. ¿Tienes algo que confesar? Sí. Adelante, pues. Me acabo de acordar esta semana con el tema de esto de la ley. Sí, de las GAE, las copias. No me hables. Vale. No. Me entran ganas de pecar. Es que me estaba haciendo, he echado un vistazo a cosas que tengo yo originales, CDs, comprados. ¿Tienes CDs originales? Sí. Yo no. Sí, algunos sí, hombre. Un saludo para nuestros amigos de las GAE. Algún día nos van a echar a todos y ir por culpa tuya solo. Bien, pues estuve echando... Yo no he dicho que... No vas a decirlo, así que... Vale, pero yo no he hecho nada ilegal. Pues he echado un vistazo a lo que tengo, de discografía, digamos, y me he asustado porque me acabo de acordar de una cosa que tengo. ¿Has encontrado Operación Triunfo, tal vez? ¿Peor? Yo diría que peor, porque Operación Triunfo es muy genérico. ¿Raúl? Yo diría que peor... ¿Peor que Raúl? Peor que Raúl, no el del Madrid y el de baila, baila, baila, baila para baila mí. Hasta el amanecer. Sí. Pero es más conocida la de hace tanto ya, es que sueño. Sí, es que no me salía, yo soy más del segundo single, sí. Esa fue del verano del... 99. 99, sí. Sí, es como el de Chanamos. El 98 fue la de Chayanne. Y el 97 fue ese trono enamorado de la luna. Esa yo creo que es más antigua, ¿eh? Pero no, es mucho más antigua, pero se puso en modo en el 97 otra vez. Pues... Era el verano del 97. Peor que ellos. Si quieres, te pongo los primeros compases de uno del single, digamos, del disco. Y lo que pasa es, tenemos que... ¿Vale? A bien, ver. Voy a ello. Escuchémoslo. Va a ver con miedo, ¿eh? Vamos a comentar. A ver. Super Piñeiro. Sí, tengo un disco de Super Piñeiro. Original. Original. Original. Original. Muy bien. Original es que lo tengas, eso sí. Sí. Eso, ahí no te sobra razón. Y es que es un artista genial, completísimo. Bueno, yo, a ver, no es un yo confieso porque no es una confesión bizarra porque todo el mundo alguna vez es un poco, yo quiero incluso quien nunca. Me atrevería a decir. A cantar esto. No cantar. ¿Quién nunca ha visto Supermartes alguna vez? Bueno, los que no sean de Galicia, puede ser el caso de que oye, no hayan visto. Oye, pero esto es un programa local. Oye, para la gente de aquí, oye, los de fuera no nos oyen. No, pero quiero decir. Oye. Confieso, oye, porque tú esto no lo dices así tranquilamente por la calle con tus colegas. Oye, que me compras el de Super Piñeiro. Pero yo sé de mucha gente que ha ido de público a Super Piñeiro. Ah, bueno, pero es que eso es otro tema. Y pasarlo bien. Una cosa es estar tú subiendo en coche con el disco puesto, por ejemplo. Bueno, ¿quieres decir el disco fumando no. sustancias ilícitas? No. En fin. Sonando, ¿quieres decir? Sí. Bien, gracias. Pues esta era mi pequeña... Bueno, y a todo esto, ¿qué es de Super Piñeiro? Super Piñeiro lo vi en el Land Rover hace unos... Tengo agenda para el final. Recuérdamelo, vale. Lo relaciono con Land Rover. Vale. Recuérdamelo. Bien, pues... Si te parece, luego te pongo... Bueno, a ti y a toda nuestra audiencia. Y a todos nosotros, sí. Pongo unos cuantos más temazos de este disco. Ya que salió el tema CDs originales y tal, me gustaría volver a mandar... Un beso y un abrazo muy fuerte a todos los representantes de la Asociación General de Autores Españoles que tan despreocupadamente velan por los derechos y los intereses de los artistas. Y los que autores. Aún encima... Sí, porque artistas pocos. Y un saludo. Y aparte de querer cerrar las webs de descarga, no he oído nada de que quieran acabar con el canon. Ese canon ilegal, porque ya que ellos... O sea, pero vamos a ver, ellos dicen que nosotros robamos. Pero ellos, cada vez que te compras un CD, te están robando dinero. Cada vez que compras un disco, te están robando dinero. No, te están llamando ladrón. Y como saben que vas a robar, te cobran el triple de lo que cuesta eso. Porque una terna de CDs, por poner un ejemplo, sin canon te puede costar 15 euros. Con canon te cuesta 45. Te cuesta el triple. ¿Y todo por qué? Porque son vírgenes y los vas a usar para robar. Por si acaso. Por si acaso. Pero ahora, digo yo, en mi ignorancia, ya que van a cerrar las webs de descarga, no se va a poder descargar nada. Quitarán el canon, ¿verdad? Debería. Digo yo, en cuanto se apruebe esa ley, el día que se apruebe esa ley, el canon deja de cobrarse. Quiero pensar. Si no, lo que sois... Eso dijo y con cariño, ¿eh? Dicen por ahí que lo que sois es unos ladrones. Y Chanfaina Vicerra no se hace responsable de las opiniones de ninguno de sus componentes. Y menos de Pablo. También habría que decirlo. Pero dicen que eso es robar. Lo mismo que si robar es bajarme la canción de la discografía de Alejandro Sanz para luego tirar la papelera, lo mismo es que me cobren el triple por una tarjeta de CDs que quiero usar para hacer copias de seguridad de mi disco duro. Y no tengo nada más que decir. Es que si no, me tiro la hora hablando de esto. Y no me apetece. Con Super Piñeiro te enciendes. Me enciendo. Seguimos con Chanfaina. ¿Quién? ¡Nunca! Tenías ahí la voz un poco mal, señora gente. Ahí, estupendo. Retomamos la sección que nunca, la cual recordamos cosas como... Os hacemos caer la cuenta de cosas que habéis hecho todos. Como, por ejemplo, todos vosotros habéis visto alguna vez Supermartes. Y quien diga que no, miente, cual bellaco. Vamos a ponerlo en Galicia, no podemos generalizar. Bueno, bueno, gallego, oye, oye, te tenemos, repito, tenemos oye, tenemos audiencia. Emisoria, emisoria emisegovia. Esto es para la Coruña. Luego la gente los puede escuchar desde fuera, oye. Por internet. Oye, pues claro. www.coquefe.org. Un saludo a todos los que nos escuchan fuera. ¿Vas marcando? Sí. Ahí el numerito. ¿No ves cómo se ven los pezones? Bien, pues. Pero deja, deja los pitos al aire mientras. Tengo un problema. Mientras llamas, ¿cuál? No tienes su número. No tengo teléfono directamente ahora. Ya lo miro ahora, oye. Tu teléfono, oye, móvil. Te lo dejo. Luego. Lo hablamos así. Entonces, ¿cómo llamas? Pero me llamo luego. Ay, oye, gallego. Ya luego te llamo. Vale, ya luego si tal. Basta ya. Ya, basta ya. Oye. Bien. ¿Qué más quién es nunca? Bien, pues este quién nunca se me ocurrió ayer por la noche. Mientras estabas trabajando en ello. Correcto. Ayer por la noche y esta mañana exactamente. No, pero fue ayer que me metí en la cama y caí en la cuenta. Pero no caí de la cama. Pero bien. Me levanté de la cama para apuntarlo, porque si no luego no me acuerdo de las cosas. Tú a veces te caes también cuando caes en sueños. Digamos que sueños. Me introduje en el sobre. Sí. Se me ocurrió la idea, me salí del sobre, lo apunté en una hoja de papel a oscuras. A oscuras, escribí a oscuras. Ah, bien. Y está aquí escrito, con las letras un poco separadas de más, pero perfectamente, con una caligrafía excelente. ¿Y a quién nunca le ha pasado que...? Ahora vamos. Sí, ahora estarán los preámbulos. Bien, bien. Un saludo. Me voy a enrollar un poco más. Eso dijo ella. Vamos ya. Vamos a introducir el tema. No. ¿Tú cómo duermes? Me refiero, ¿qué te pones para dormir? Cachondo. Aparte de palote. Normalmente suele ser pijama y camiseta, que puede ser la que llevo del día. Pero pijama no es... Pijama es pijama, camiseta es camiseta. Pijama, perdón, pantalón. Es que yo pijama es solo pantalón. Claro, o sea, pantalón corto y camiseta. O pantalón largo de chándal. En invierno, pantalón largo. Bien. De bueno, pijama. Pues mira, vamos a hacer la encuesta para la semana que viene. Yo creo que ya lo hemos puesto. No, ya no hicimos. Esta no, seguro que no. Bueno, estoy casi seguro, oye. Bien. Pero como llevamos 140 casi, 130 y muchos. Correcto. Programas. Para ser exactos. Vamos a llegar a los 150 este año. Crucemos los dedos. Bien. Sí, y a lo mejor ya de ahí ya no pasamos. Ya, ¿para qué más? ¿Para qué más? Es una buena cifra. Bueno, que me ligue, me voy por los cerros de verdad. Bueno, el caso, nunca te... O sea, duermes con pantalón largo. Sí. Iba a esa cosa. Y nunca te ha pasado que te metes en cama, hace frío, bueno, más o menos frío, da igual, fastidia más cuando hace frío, que te metes en cama y notas que se te sube la pernera del pantalón hasta la rodilla o incluso más. Bueno, perdona, entonces ¿qué los usas? ¿De puño apretado en el tobillo? No. No, pues mira, eso es que no te das cuenta, pero es que estoy seguro, no, o que me estás mintiendo, porque no. a todo el mundo alguna vez le ha pasado de meterse en cama y levantársete la pernera del pantalón y te fastidia la rodilla porque te empiezas a mover ahí, a contorsionar, a ver, a que se te baje, para al final acabar flexionando la rodilla. Estirando con la mano el pantalón hasta el tubillo. Y hasta el tobillo después. Y luego, cuando la vuelves a estirar, se te vuelve a levantar porque se queda enganchada con las sábanas o con lo que sea. Y fastidia una barbaridad. Y a quien no le haya pasado nunca, miente cual bellaco. No miento, hoy discrepo. Pues que no te habrás dado cuenta. Que te juro que te tiene que haber pasado. Que pero no. Por narices, por mera estadística. De las miles de millones de veces que te has metido en cama, se te ha tenido que subir la pernera del pantalón alguna vez. Pero seguro, además. Pero seguro. Otra cosa es que no te des cuenta. Si no, fíjate, cuando te despiertes, a ver si tienes hasta totalmente bajados la pernera. No, los pantalones. Es que me suena más al revés que lo de la pernera, ¿eh? Que no. Bueno, a mí jamás. Yo jamás me desperté con los pantalones bajados. Yo no sé qué haces es tú. Que hay unos que están muy viejos que la goma ya no da. Bueno. No aprieta. En fin. La audiencia sabrá entenderme. Quien discrepe pero no esté de acuerdo con esto, o de acuerdo, que nos mande un mail. Esté de acuerdo, que no diga nada. Que nos manden. La gente que hable. Mira, a las 300.000 personas que llegue esta señal, las que no digan nada es que les pasa. Y las que digan algo es lo que no les pasa. Muy bien. Eso no vale. ¿Cómo no? Da igual. Los del PP hasta las encuestas así, ¿eh? Y los del Marca también. Sí. Cristiano, ¿qué prefieres? ¿Ademayor en grande o Van Nistelrooy, que ya no va a venir? Nueva York. ¿A dónde? Ademayor, yo. Ademayor. ¿Algo más que decir? Yo no. No tengo nada más que decir. Vale. Gracias. Pues si te parece, escuchamos otro tema de Super Piñero. Venga, mientras vas marcando entonces. Ah, te doy. Correcto, vamos escuchando un poquito. Temazos, ya verás. Dale, dale. Escucha. Mesmo galegos polo mundo todo, pero que falta é o contraste como esta rumba en galego romano. Hai grelos en Tokio, hai vacas no polo, o que hai nun sitio, no cho hai no outro. En Galicia non había rumba, agora hai arrumbado que non. En Roma, whisky do Ribeiro, empanadas en Hawái. Hay che diferencias, las cosas da mesa, pero na cama a rumba marca o compás. Exonario. Ah, bizarro. Yuhu. Si no me das el pie, no puedo entrar. Ya, porque cojeas mucho, ¿no? Y el charco de sangre ya está empezando a hacerse. ¿Qué? No. A mí no me pasa tampoco lo de la pernera. No tengo pijama. Pero a mí lo que me extraña es que muchas veces tienes similitudes. Para meterte colas. Con Guito. No. Yo no tengo pijama. Bueno, ya está. Fuera. Se me agenda. Exonario, ¿qué hacemos en esta sección? Es que estoy viendo. Lee esa, por favor. Sí, voy a ella. Por favor, bueno. Voy a ella. Gracias a la ayuda del blog de Jorge Mux, de nuestro amigo Jorge Mux, escenario.blogspot.com, al que alguna vez entrevistaremos, ahora que se va a inaugurar nuestro nuevo y flamante estudio de grabación. Está ardiendo. Sí. ¿Quién iba a pensar que inflamable significa flamable? Y bueno, en esta sección lo que hacemos es llamar a... Voy a llamar, joder, estoy fatal, ¿eh? Es que estoy a mil cosas y no doy. Sí, dímelo a mí. Soy mi tarea. Bien, Voy a quitar palabras. Voy a quitarte el gif que te diste. Palabras, sí. Sí, es que no puedo ver cosas en movimiento. Palabras que se inventa, que no existen, pero que tiene una base fundada. Es decir, coge dos palabras existentes o sus raíces y con ellas forma una nueva. Y con el significado de las palabras... De las palabras que la forman, pues sí, forma un significado que es un compendio un poco de todas y que viene a cubrir un hueco en nuestro lenguaje. Quiere decir que hay cosas peores, hay palabras peores que estas. Sí. Y estas no existen, pero yo de momento. Bueno, pero vas a empezar tú. Correcto. Es que me encanta ya cómo suena esa palabra. Sí, aunque. Yo creía que existía. Aunque tengo que buscar la raíz de donde viene porque tampoco lo entiendo bien. El verbo es desmongar o desmongarse. Podría ser transitivo también. Desmongarse. Viene, es un verbo que viene. Desmondongarse. Perdón, lo dije mal, ¿no? Sí. Bien. Desmondongarse. Que viene de mondongo. Pero el mondongo existe. Es una comida. Es una comida. Vale. Es que yo no sabía lo que era mondongo. Por eso estaba yo con la duda. Creo. ¿De dónde viene? Vamos a mirar lo que es mondongo. Si no, espera. Mondongo. Va, no sé, lo voy buscando mientras tanto. A ver, mondongo, son los intestinos y panza de las reses. Y especialmente los del cerdo. O sea, y también, coloquialmente, intestinos, claro, del hombre. Hacer el mondongo. Hacer mondongo es hacer morcillas, chorizos, longanizas. Claro, el mondongo, claro, es la casquería. Casquería, oye. Ya te está pensando. Entonces, desmondongar es, según Jorge Munch, hacer esfuerzo por disimular la panza. ¡Oh! ¿Quién nunca? No, vamos a... Bueno, es para otro día porque... Sí, para otro día. En fin. Las mujeres y los hombres se desmondongan de manera diferente, dice Jorge Mus. El desmondongado tiene interés en mostrar su torso al desnudo y hace una visible presión por contener el aire y levantar su caja torácica. Vamos a hacer una prueba. Y hay una cosa distinta. La gente empieza a hablar un poco raro y se empieza a poner violeta en la cara cuando está desmondongado. No, hay dos maneras de hacerlo. O sea, hay una que puede seguir hablando normalmente y respirando normalmente. Mira, por ejemplo. Pero es difícil, ¿eh? Eso sí, es simplemente eso es, hacer fuerza con el músculo. Y eso, respirando, digamos, no diafragmáticamente, sino más arriba. Con el pecho. Claro. No con el estómago. Que sería lo correcto. Es más saludable, digamos. Mira, voy a hablar con el estómago ahora. Voy a poner una voz profunda, grave, sensual. Chicas. Un saludo. Bien, seguir. ¿Qué? No. Desmondongarse. Bien, pues eso, que los hombres en final es cuando estamos con el torso. Dice, el torso al desnudo y hacemos una visible presión por contener el aire y levantar la caja torácica. Como por ejemplo en la playa. Sí. En la playa. Esto que. O sea, metes tripa y sacas un poco pecho para disimular. Amarillo, gallego. Correcto. La mujer nos dice Jorge Mux que en cambio utiliza trusas, fajas o pantalones elastizados que no permiten revelar el tamaño de su vientre. Sí, hay pantalones que llegan hasta el ombligo. Entonces, claro. Pero dice que esto no lo podemos hablar de mujeres embarazadas que no quieran disimular su estado. Que conste que esto los... Hay un tipo de panza... Bueno, es que no es mondongo, no es enmondongarse, ni desmondongarse. Porque los que ya están demasiado obesos tienen la doble barriga. Quiere decir, es cuando tienen barriga por encima del cinturón y por debajo del cinturón. Que debería inventarse una palabra para eso también. Bueno, ya que viene a colación la otra palabra sí. Ligada, dila. Sí, ya. O sea, dice que Jorge Muñoz nos apunta que suele ser más difícil desmondongarse si además se está enchulenguizado. Y ilústranos acerca de la palabra enchulenguizar. Enchulenguizar es verbo intransitivo que viene de chulengo, que es una parrilla tambor para hacer asados. Vamos, sí. Sigue siendo carne. Carne. Pues enchulenguizar o enchulenguizarse es tener el trasero cada vez más grande. El bull, para la gente de aquí. El bullate, ¿no? La enchulenguización que lo desenchulengula. Enchulenguización, que dije yo. Es diferente según se trate de hombres o de mujeres. ¿No te suena un poco comer ensalada esto también? No, sí, bueno. Lenchuga, sí. Es que. Que esto varía también de hombres o mujeres, e incluso también con la edad. Hay una enchulenguización temprana que puede darse en la preadolescencia. Puede afectar por igual a niños y niñas. Y luego hay otra después de los 22, 23. Que existe una enchulenguización natural de ciertas mujeres cuyas caderas quedan desproporcionadamente grandes después de su primer parto. Pone a los 22, 23. No. Los hombres, en cambio, si no se han enchulenguizado hasta los 30 o 35 años, todavía tienen una oportunidad a partir de esa edad. Particularmente si hacen trabajos sedentarios, como dejar rocas en un río, y si son afectos a las bebidas alcohólicas y a los asados. Alcohólicas. Bueno, pues ya sabéis, dos palabras nuevas: enmondongarse y desmondongarse y enchulenguizarse. No es fácil hoy. No. Hoy es difícil. Y voy a tener incluso. Ojo las orejas. Oye, bueno, vete haciendo las labores de producción mientras yo leo la siguiente palabra. Siempre que estoy en la cocina. Por ejemplo, xeroglótico. Que es un adjetivo que proviene del griego xeros, que significa seco, y glosa, lengua. Y dícese de aquel que hace largos discursos. Se va a acabar la música. Bien. Sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Quiere decir, el que habla así todo el rato. Por ejemplo, voy a leer la definición de xeroglótico sin pausa. Me dicen que no. Que tenemos problemas. Que no está Antonio. ¿Pero que está comunicando? Que no. ¿Está de no? Que no está. Está de no. Ahora mismo. El xeroglótico no respira ni hace pausas en su inflada disertación, y tampoco como lo indica su etimología. Se toma tiempo para tragar saliva y lubricar su garganta, después de un parlamento interminable queda agitada, ronco y jadeante. Sin embargo, rara vez el cansancio lo amedrenta. Ni bien recupera el aliento, se zambulle en una nueva catarata discursiva de imprecedente. Estaba ilustrando cómo habla un xeroglótico. ¡Ah! Es que no te seguía. ¿Quién hace...? No, normal. Es que si me sigues te denuncio la policía. Ah, vale, bien. ¿Quién hace largos discursos sin pausa? Estaba diciendo. Vaya. Pues eso, me recuerda un poco a aquel personaje que salía en Aquí no hay quien viva, cuando todavía no era mala serie. El Calvo. Que es compañero de José Mota también. Sí, que salió en el especial de... Y normalmente en el... La hora de José Mota también sale. La hora de José Mota creo que empieza en octubre. Ya me dijiste. En otoño. Pero a nuestros oyentes también. Bien. Mientras no empecé con Chanfaina, bien. Pues es el que... ¡Las termitas son una placa! ¡No! Sí. Bueno. Un día preparamos así un texto gracioso. Vale. Pues xeroglótico es aquel que empieza a alargar sin parar y sin hacer pausas y sin lubricar la garganta. Se dijo ella. Continuamos en Chanfaina cuando son, joder, las 9 menos 20 ya. Sí, sí, esto ya está. Que nos pilla el toro. Voy a escuchar, vamos a escuchar un poquito de Piñeiro y... Y sí, seguimos con Chanfaina Bizarra. Venga. Se dé a razón, pero vivimos agarrados en un mambo. E o mambo é cousa de dous. Faime rabiar, faime incluso duvidar. O mambo ten a culpa e tamén a razón. Podemos discutir sen parar de bailar. En que bailamos? Mambo, que rico mambo. Que mambo de vida. E veña máis mambo. Son los instrumentos MIDI más acongojantes que he escuchado en mucho tiempo. Bueno, este disco, tengo que decirlo, es del 93. Teníamos 7 años. Sí. O 6. Depende del mes, sí. Depende. Somos cercanos tú y yo. A mí también me depende. Ahora, bueno, estamos un poco más allá. ¿Qué tal esta semana? ¿No tienes nada que contarme? Porque aparecido, digamos, no elípticamente en la tele. En Localia, ¿verdad? Puede ser. Tan aludido. Tan aludido. Oye, aludido en Localia, oye. Eso, porque tenías que acertar. Una cosa, bueno. Una cosa. Un saludo a nuestros compañeros, a ex compañeros. Sí. De Quack FM, Antón y Churi. Churi. Que empezaron en Zapping aquí hace 13 años, ¿no? Por ahí. No, cuando empezó Quack, casi. Un gritón. Sí, hace un gritón de años. Luego pasaron por La Innombrable, que dice. Luego por La SER, que aún colaboran los lunes, La Ventana. Innombrable a ratos. Y ahora están en local y haciendo un programa sobre La Coruña, Turquía se llama, todos los días a las 10. Y entonces hay una especie de concurso que es, digamos, ponen una especie de recorte de una foto y la van ampliando, digamos, está zoom a tope y la van... Van ampliando el zoom, van abriendo el plano, digamos, claro, y el primero que acierte lo que es, gana. Y esta semana... Vamos a escuchar. Que nos lo cuenten ellos. Venga. A las 22:48, es decir, cuando alguien vio esto blanco, ponlo, adivinó. Desde el principio. Hubo una persona que vio lo que va a poner ahora Yago, vio esto, que tiene huevos, que es algo blanco, y adivinó lo que era. Una pantalla en blanco. Increíble. Y esa persona es... ¿Quién es esa persona? Pablo Gómez. ¡Ah! ¡Sí! 15.004, Pablo. Pablo Gómez, concurso, Zoom, dice, penso que a Paloma da Plaza de Pontevedra. Pues neno, te coronaste. Te imita muy bien, Ganador absoluto y además porque llegaste primero. Bien. Te coronaste de gloria, Pablo. Y atención, gracias, porque tiene mucha coña. Gracias. Gracias. Porque no fue la única persona que adivinó. Esto ya... Bueno, o sea, espectacular, o sea... Me dicen que soy un crack, que me coroné de gloria y que soy el ganador absoluto. O sea, me vine arriba tanto al ver el programa. Que luego no te pudiste bajar la pernera del pantalón. No, luego se me subía la pernera todo el rato. Correcto. Eso es que estaba muy contento. No, pero ya he de comunicar que he recogido mi premio. Que soy una Tour camiseta. Doy fe. Camiseta roja, con el emblema de Turquía y luego la C con la cosa de la ñ, la que no sé nunca... ¿Cómo? La gente, sí, bien. Sí, tenemos que poner una cámara en el estudio. Sí. Lo hicimos los primeros programas. Va a ser peor. Hace 4 años. Sí, pero tenemos que hacerlo emitiendo en directo. Eso se puede hacer, eso es fácil, eso no sé. Ya lo miramos, otro día. Bueno, pues gracias. Vamos, gracias. Ya entró tímidamente la sintonía. Y vamos a hacer otro. Amigos, bienvenidos a Problemas y solución. ¡Yuhu! Gracias. ¡Ay, no más! ¿Sabes que estuvimos grabando el... Ahora no, hombre. Ahora no. ¿Qué hace Juan Gabriel ahí? En fin, luego lo contamos en agenda rápidamente. Sí, rápidamente. Porque se acerca ya, ¿eh? Ya está. Bueno, problemas y soluciones. ¡Londres! ¿Qué hacemos aquí? Os presentamos un problema que cotidiano, existe, que está ahí. Es común. Está ahí. A todo común. El mundo nos puede pasar. Correcto. No es tan como quien nunca, no pero... No es como quien nunca, pero está ahí. Quiere decir, tiene que haber. A ello. Tiene que haber. Vamos a ello. Al merme. ¿Qué pasa esta semana? ¿Qué problema. Arreglar. Yo, por ejemplo, soy una persona moderadamente deportista. Realizo una actividad física moderada alta, por así decirlo. Yo no muchos días a la semana, pero hago una actividad intensa. Sobre todo me gusta correr. Yo andando moderado. Me gusta correr. Ahora en invierno muchas veces mucha gente va a los gimnasios, a los complejos polideportivos, y se dedica a, bueno, quien dice correr en las, quien dice correr en las cintas estas, trotar, sí, las cintas, cintas desplazadoras, las cintas de correr, sí, cintas, ¿cómo se llama? Cintas, se llama cinta eléctrica, cinta. Bueno, las cintas de correr. Sí. Hay gente que lo hace en la elíptica, hay gente que lo hace en la bici estática y también corre. Mueve las piernas. El caso es que hace ejercicio. Correcto. Bien. La gran mayoría de esta gente asocia muchas veces gimnasio, ejercicio, con escuchar música. O por lo menos estar con los casquitos de tu reproductor MP3 o teléfono móvil o radio incluso, con la actividad física. Porque se te hace más llevadera, se te pasa antes el tiempo, por lo que sea. Te motiva para hacer ejercicio. Bien. Pues uno de los mayores inconvenientes que hay en este mundo, y que a mí me ha pasado alguna vez, y que a mucha gente seguro que también, que es que se te acabe las pilas o la batería del reproductor de música que estés empleando en ese momento. O móvil, lo que sea. Porque dices, joder, pues ya no corro más. A mí me ha pasado, me tiene pasado llevar 20 minutos, se me acabó la música. Apago el chiringuito, cierro el chiringuito y me voy a la ducha y me voy a mi casa. Porque me da pereza seguir corriendo sin música. A ver, si ya vas concienciado desde el principio, pues a lo mejor tal. Pero si ya vas fastidiado y dices, no se ha acabado, tal. Y si te acaba, es un bajón. Mi idea para solucionar esto, ¿cuál es? Muy simple, no sé por qué no se le ocurre a la gente. Es aprovechar, ya que estás realizando un ejercicio físico, estás moviendo las piernas, aprovechar la energía cinética del movimiento de tus piernas, pero que no es tan difícil, para crear una especie de corriente eléctrica, de generador de energía. Sabía que irías por ahí. Claro, pero es que es muy sencillo, porque es tratan un cordel a la pata. ¿Quién te ata? Lo que sea, pero pones detrás del aparato, imagínate, detrás de la cinta o de la elíptica, o al lado de la bici, una cosa que te puedas enganchar al pie, que no te haga mucha, que no te tira mucho, pero que ya, mientras vas corriendo, vas. Por ejemplo, bueno, no sé, pues eso. No, es que me lié, iba a decir la gente, pero a lo mejor no sabe la máquina esta de como de hacer remo, que vas tirando de una. Sí, bueno, una máquina que el efecto es pues, como si remaras. Por ejemplo, en esa, al tirar, sale aire. Al tirar, muchas veces, la fuerza que haces, hay una especie de aspas que generan, sale aire. ¿Estás para hablando ir? De montar un parque eólico? No, pero no parque eólico, pero aprovechar el movimiento del vaivén de las piernas para generar la energía eléctrica, que va a ser muy poca, pero es suficiente para mantener funcionando el MP3 en cuestión, que puedes colocar ahí, en el aparato que tengas, lo enchufas ahí, y a medida que corres, ya no digo que lo cargues, ya no voy a ir tan allá, pero que no se descargue, o que tenga un mínimo de batería para funcionar esos minutos que quieres correr. Y yo creo que es algo no muy complicado y que debería hacerse, y desde aquí lo dejo caer, por si alguien recoge, nunca mejor dicho, lo dejo caer, pues alguien lo recoge antes de que caiga del todo. Y menciones para eso. Me recuerda, no sé si te acuerdas, en la Casa de las Ciencias, creo que ahora ya no está, pero antes había una especie de bicicleta que tú pedaleabas y según la fuerza con la rapidez que pedaleabas. No, eso es la Casa del Hombre. Había unas bombillas que se iban alumbrando. También. Que se iban alumbrando. Entonces, si pedaleabas mucho, pues ahí tenías como 8 o 9 bombillas. Si ibas poco, pues tal. Te decía la equivalencia de vatios que tal. Cierto. Ya, pero era de sentarse en una silla. Eran unos pedales que no era una bici. Era pedalar, bueno. Claro, no, eran unos pedales. Era pedalar. Sí, cierto. Bueno, pues hasta aquí. Preguntas y respuestas. Útiles. Recetas bizarras. ¡Yuhu! ¡Ya me toca! No, todavía no. Espera que acabo rápido esto. Bien. ¿Qué plato, ahora que estamos llegando ya a la hora de cena, son las 9 menos 11 de la tarde del jueves? O de la mañana del viernes. De la mañana del viernes, exactamente. Sí. Y un saludo a la gente que nos escucha en el podcast. Bueno, la que nos escucha ahora. Sí. Pero de la que está en el podcast. También. Dime, ¿qué plato? Yo creo que esta. Bueno, no estoy seguro del todo si la hicimos. Yo creo que no. Si no, le damos un giro rápido. Si no, le damos un giro rápido. Añadiéndole nata. Pues una receta muy. Muy de verano, incluso. ¿Azul? No, de verano no. Pero es muy de terracita. Por eso, racioncita de calamares, por favor. Unos calamares a la romana. O, en su defecto, unas rabas. Bravas. Bravas. No patatas. No. Bravas de calamar. Bien. Dificultad. Es muy de chiringuito. Esto de chiringuito. Estás ahí en la terracita, es una, pues unos pimentitos temporados y unos calamares. Ay, Dios, qué hambre me está entrando. Bueno, ¿de qué se trata? Calamares. Ah, bien. O a la romana. A la romana, vale. Dificultad. Fácil. Coste barato. Tipo de cocina. Sartén. Listo en 10 minutos. Temporada primavera y verano. Nivel de suciedad. Casi nada. Depende de lo guarro que seas. Sí, y la maña con el aceite. En fin. Ingredientes. Para dos personas. Aproximadamente medio kilo de calamares o de bravas. Con B. Pues aquí no lo sabe. Rabas con B. Pan rallado. Harina. O harina. ¿Qué? No. Dice aquí. Pan rallado barra harina. Vale, claro, una cosa u otra. Un limón. Medio limón. Y aceite de oliva. O sea, un limón y medio, ¿no? Sí. Bien. Dos limones, medio limón. Elaboración. Limpiar los calamares y cortarlos en tiras o en aros, a según se prefiera. Limpiarlos no es echarle jabón. No, limpiarlos es pasarles una agüita, vaciarlos. O sea que sí, eso. Y si los cortas con las tesouras. Y si quieres quitar la espinita esta que llevan por ahí. Sí, se llama la pluma. Bueno. Tú le llamas como que eres, guapo. Bien, pues los limpias. O sea, los cortas en tiras, que son las rabas. O en aros, el clásico. Bates un huevo a Madrid. Sí, vamos a tener dos seguidos. Parece ser. Tres, y ojo que como coincidían ojo las Paloma. Semifinales de Champions. Bueno, ojo, bueno, sí. Batir un huevo en un plato hondo. ¡Ay! Y poner pan rallado o harina en uno llano. Cate. O grave. O sea, sí, según que, si estás haciendo en gallego. Se acentúa la segunda sílaba. Correcto. Por empezando, la penúltima sílaba, perdón. La segunda por el final, sí. Bien. El rebozado se puede hacer con pan rallado o con harina. A la romana. Lo único que cambia de uno a otro es el orden a la hora de impregnar el rebozado. Cuidado. Si los queremos con harina, a la romana, pasamos las tiras del calamar por el plato con harina y seguidamente por el huevo batido. Para que se impregnen bien. ¡Guito, la música! ¡Agenda! No. Ah, oh, vale. Bien, ojo, porque esto mucha gente no lo sabe, a lo mejor, ¿eh? Yo me estoy enterando ahora. No me hagáis mucho caso porque está sacado de internet también. Correcto. A la romana son con harina. Si hacen con harina, se pasan primero por la harina y después por el huevo batido. Interesante. Pero si los queremos con pan rallado, pasamos las tiras de calamar o los aros primero por el huevo batido y después por el pan rallado. ¿Qué decir? Se altera el orden de los productos. Comprende la filosofía. Bien. Pasamos las tiras de o los aros de calamar por el plato con el huevo batido, seguramente por el pan rallado. Bueno, o si no, harina y huevo batido. Se pone una sartén a fuego fuerte con abundante aceite o como se dice, como suelen decir las abuelas, con échale bien de aceite. Sí. Bueno, las abuelas y también se dice por aquí mucho, échale bien. Bueno, parece que tenemos una llamada. Mientras tanto, yo sigo a lo mío. Cuando el aceite empiece a humear, indica que está rugiente o el aceite, pero que empiece a humear, pero que no se queme. Mejor, incluso un poquito antes de que empiece a humear. Cuando veis que echáis una miga de pan, la clave de la miga de pan, el truqui, y cuando se empieza a poner doradita y empieza a chisporrotear, pues echáis los calamares. Los tenemos en el fuego 2 minutos solamente, removiéndolos para evitar que se peguen entre sí. Recordad que los calamares son de naturaleza violenta, agresiva, y para que no se peguen hay que removerlos. Y transcurridos los 2 minutos, lo retiramos a una fuente en la que habremos puesto el papel de cocina para que absorba el exceso de aceite, porque hay que comer sano además. ¡No! ¡No! Pero, ¡qué ganas, eh! ¡De qué ruta! ¡Qué ganas! Que ya acabó, hombre. Ya acabó ahora, hombre. Retirar el papel y chorrear con el limón al gusto. Bueno, nota, al pie. 10. Los calamares se pueden cocinar de dos formas, para que queden tiernos, que los echamos en aceite fuerte, ahí potente, y los sacamos rápidamente, o si se nos pasa el tiempo y si se nos endurecen, tenemos que dejarlos mucho más tiempo. Más o menos 10 o 15 minutos en los que iremos probando hasta que vuelvan a estar tiernos, pero sin llegar a quemarlos. O sea, el truco es o hacerlos muy rápido a fuego fuerte, o una vez que ya se nos pasen, pues dejarlos 10 minutitos, 15, a no fuego tan fuerte, hasta que se vuelvan a poner blanditos, pero que no se quemen. Y sin nada más que decir, os hemos enseñado a hacer una receta rica, rica, rica, y para toda la familia, en esta sección de gastronomía y de la vuestra. ¡Agenda! Ahora sí. ¿Eras tú el que llamabas? No, era alguien preguntando por reacción. Ah, bueno, esta semana, este viernes, mañana, o sea, hoy, según cuando lo escuchéis, viernes 28, se estrena Rojo, Red, que está Bruce Willis, ¿qué me dices? Morgan Freeman, pero tú solo presentas así, John Malkovich y, ah, y Helen Mirren. Ah, cierto, había ido a hablar. Sí, se estrena ya. Ah, pues a lo mejor la voy a ver mañana, ¿eh? Pues, ah, no, mañana no. ¿Puedo ir contigo? No lo sé. No. No. Guito, ¿puedo ir contigo? Quita. Bueno. ¿Por qué no hablas a la vez que yo? No, bueno, no quiero, da igual. Hay que hablar con orden. Es que no hay que pisarse. Sí. ¿Y qué nos ibas a decir de Land Rover? Land Rover. Bueno, no sé si es hoy. Bueno, sé hoy que se es emite. Los jueves por la noche. Hoy se emite. Pero si se emite este jueves o el jueves que viene, va a ser emitido. Nada, ah, sí. Yo lo iba a ver hoy en directo, que tenía ganas. Sí, yo también, a ver si sale. Porque lo graban hoy por la tarde. Y entonces, es hoy, por la tarde. Vale. Si lo graban justo antes. Ah, vale. Y se emite yo pensé que era durante la semana. A ver, se graba justo antes, lo que no sé es si lo emiten hoy o se graba el de la semana siguiente. Ajá. Por eso hay que ver a ver si sale emitido o no. Suele ir con cosas por más de la semana más o menos va actualizado. Bueno, no lo sé. Salimos de Roberto Gómez, que salió a mí. Así, un chaval. Sí, tú esta semana en local, el otro en la gallera, o para la que viene. Y bueno, nada más que decir, esta semana de verdad intentaremos poner el podcast al día. Sí. chanfenavizarra.cuacfm.org, perdón. Y sin nada más que decir, bueno, en breves noticias. Falta Luis Merlo. Ah, bueno, no os dejamos con Casa Amelia porque no vemos al siguiente programa, pero bueno, ya veremos si hay o no. Quedan 15 segundos, no vamos a decir nada más. Pero en breve, noticias de los mexicanos. Ahí nomás. Ahí nomás. Y despedimos hasta la semana que viene. Pasadlo bien, disfrutar mucho y aprended acerca y de los suizos en Japón. Hasta la semana que viene.